enamorada. Veo tus ojos llorar, que tú estás desesperada. No quiero verte llorar, no quiero verte abandonada. Quiero estar junto a ti, quiero ser parte de tu alma. Tú no debes llorar, mi amor, por mí. Tú no debes llorar. Por mí, tú no debes llorar, mi amor. Por...